A 20 años de su formación, el nuevo disco de Caramelo Santo, el tema No Más. Picando Discos, un podcast de rock.com.ar. En los aeropuertos con todo el confort. En los lujosos casinos. En un salón de conferencias de máximo nivel. Vas a descubrir las mejores opciones para realizar viajes y convenciones. Vas a descubrir Chubut Eventos. Chubut Eventos. Chubut, desperta tu naturaleza. Nena, 19 son tus años y tu colección. Tienes tantos novios como novias ha tenido Dios. Emanuel Orbiller con Gustavo Cerati, 19. Lo entendiste mal, no te quise lastimar. Pues nena, lo entendiste mal, yo no quise matar. Me gustó. Cuestión emocional, tuve un plan genial, no lo voy a confesar. Pues nena, lo entendiste mal, yo no quiero.